Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Gracias, maestro. Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas. Oiga, hoy no hemos avisado que íbamos a tener programa y que estábamos al aire. Uh-huh. Me acabo de dar cuenta. Perdón, pero no? Bueno. Ah, bueno, es que cuando es uno feliz, pues se le va. Lo que pasa es que empezamos en la semana muy enfiestados, entonces apenas como que andamos despertando. Uh-huh. Pero ahorita te digo en qué número de programa estamos. Creo que es el 181, si no me equivoco. Pero bueno, voy a mandar sus saludos, maestro. Hasta Suecia. A 10 grados bajo cero, ¿no? Parece que están allá por ahorita, o quizá más, no sé. Pero se la pasan bomba, la verdad. Porque he visto hoy que están patinando en el hielo y, bueno, aprendiendo sobre todo, pues. Están haciendo angelitos en la nieve. Oh. Y sí es cierto que mueren de frío, pero se divierten, ¿no? Uh-huh. Tiene ahí sus ventajas. Estamos en el programa número 182. Hoy es 19 de diciembre. Y como nuestro gran invitado, teníamos que cerrar este ciclo de programas con Francisco Cuevas de Ciudades Caminables. Caminables. Que ya hizo cara de chin. ¿Por qué? No, pues gracias, qué honor. Me gusta saludarlos. Ya sabes que eres nuestro patrocinador, invitado, amigo, estrella. Uh-huh. Ahorita les vamos a comunicar a todos los demás que ya estamos en clase. En clase, no es cierto, estamos... Ya no sé ni en qué estamos, que ya estamos al aire para que todos nos escuchen. ¿No? Sí, y hablar de la ciudad, o sea, sus diversas manifestaciones. Y vamos a hablar de un tema, la verdad, muy interesante que tiene que ver con las bardas, ¿no? Con expresarnos desde los, pues desde, vamos, desde los muros, vamos. Pues de hecho creo que es como el inicio, el día de hoy va a ser como el inicio del proyecto que tenemos para el siguiente año, ¿no? De hecho, México se ha destacado mucho por los grandes muralistas que hemos tenido aquí, que son íconos a nivel mundial, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, ahorita quién más recuerdo, Clemente Orozco, José Clemente Orozco, y no sé, maestro. Es que tengo una llamada. Ah, le están hablando. Ok. Para que vean que estamos... Para que vean que estamos en vivo. Que no es grabado. Sí, aquí entran sus llamadas. Tín, tín, tín. Aquí entran sus llamadas. Ok, sígale, maestro. Sí, digo, México tiene una tradición, la verdad, de muralismo. Creo que son los más sobresalientes a nivel mundial. Y bueno, gran parte son aquí de la tierra de Jalisco, como de Zapotlán el Grande, José Clemente Orozco, ¿no? Que aquí tenemos los frescos, aquí en el piso Cabañas, el hombre de fuego. Y yo recuerdo, ahorita hablando de... Siempre hay rompimientos. Yo recuerdo que los infrarrealistas, los poetas infrarrealistas, las nuevas juventudes se van contra los viejos, ¿no? Cuando le tiraban mucha jiña a Octavio Paz. Y luego... Después salió Cuevas a tirarle jiña a los muralistas. Okay. Porque así es, no renovarse o morir. Y se hizo muy famoso Cuevas porque en el 67, y sobre todo en el 68, durante el movimiento estudiantil, comenzaron a hacer un movimiento que se llamaba los murales efímeros. Porque los estudiantes en ese entonces habían destruido la esfinge de Miguel Alemán. Entonces las autoridades cubrieron con unas láminas para tapar el monumento, me expongo en que lo reparaban, y Cuevas comenzó a hacer un movimiento que ya se había creado ahí, encabezado no por Cuevas, sino era como una especie de asociación de intelectuales, el que lo comandaba Juan Rulfo, y el ingeniero Alberto Castillo. Entonces, ¿por qué eran efímeros? Porque un día llegaba un artista a hacer su mural, y al siguiente día pues lo quitaban y entraba el otro. Aquí en Guadalajara se copió algo así, aquí en los 70s, pero pues aquí no eran tan efímeros. Creo que los investigué y los últimos que plasmaron esos murales, que es aquí en el Mura, saliendo del paso desnivel de Mariano Otero, en el Museo de Rubén Anguiano, creo que están desde 1990, entonces pues eso no es efímero, ¿no? Yo digo, pues los que siguen, ¿no? Ha durado más que muchas obras. Ese ya no es efímero. Sí, y para eso pues Francisco aquí de Ciudades Caminables, como él, este tema le apasiona aquí, los temas de la ciudad. Y tiene, nos va a platicar algo de qué ve él en la ciudad con los murales, ¿no? Cómo hablan las bardas, las paredes. Sí, y esa forma de hacerse ver, de manifestarse, ¿no? Y de que es ese diálogo y hasta medio choque entre pues la autoridad o el cártel inmobiliario, o quien sea de un lado, el que está como oprimiendo, queriendo, quien tiene el poder, ¿no? Ajá. Y quien le contesta, ¿no? La sociedad. La sociedad. O dependiendo en qué época o qué sea lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, si hablas de los muralistas, pues tenían todo ese movimiento, sí, ¿no? O si ya era más como con lo del 68, también era otro movimiento. Y son esas mismas características que se reflejan parte en el tema que traigo, que es similar, aunque no es sobre murales y arte urbano de ese tipo, pero sí puede ser también un inicio interesante a toda esta forma de hablar a través de las bardas, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que viene siendo sobre el graffiti, ¿no? El graffiti metropolitano, porque me encontraba este libro que habla específicamente del graffiti, pero parte de como en la cuna que empezó en los 70s y en Nueva York, específicamente, ¿no? Así en mucho manifestarse en el metro. Ajá, en el subte. En el subterráneo, ¿no? Entonces, y que a la hora de ir platicando de algunas cosas de estas, que no se vuelva así solo sobre pues la historia de otro lugar, lo pueden ir asociando a lo que vemos aquí, porque al final de cuentas el graffiti se manifiesta en todas las ciudades y desde antes de Nueva York, ¿no? Desde Roma y antes, pues ya la gente rayaba cosas en las calles, ¿no? Y era esa forma ahí como de contestarle al pues contra quien fuera, ¿no? La clase social alta o los gobernantes, ¿no? Así como que era el dejar ese mensaje. Y lo curioso que encontraba en esto era de que el graffiti como tal, pues sí es esa manifestación de una persona, ¿no? De alguien que no tiene otra forma tal vez de hacerse ver, de ya sea por estar en un rango de edad que pues no cuentan o no tienen esta forma de hacerse notar, o por ser algún estrato social tal vez oprimido, una ciudad fragmentada, ¿no? Así como que pensando en él, tal vez parte de lo que vemos ahí rayado y eso, pues es esa manifestación, ¿no? Uh-huh. Ya si infringe o no, si daña o no, pues ya son otros debates, pero sí es esa parte. Y era lo que encontraba, que es esa forma de dejar con una firma el yo existo, yo estuve aquí, yo soy, ¿no? Así como que la prueba de vivir mediante ese acto, de dejarlo en la memoria, que en algún lugar que quede, ¿no? Tal vez como que esa raya que queda ahí muchísimo tiempo y la sigues viendo, y que era también como parte de esa construcción de la persona, ¿no? Y pues el poderlo encontrar en el espacio público, en los muros, o luego ya en esta historia, en el subterráneo, ¿no? Y habla de que pues nace así de repente con 5 adolescentes así que estaban un viernes pues sin qué hacer, ¿no? Y como que les gustaba mucho dibujar y todos tenían sus cuadernos y ya tenían esta dinámica de artistas. Y pues ya un día así como que se fueron en la noche y se meten a un depósito donde guardaban los carros, los vagones, ¿no? Entonces se ponen a pintar en el lado de un vagón, era en época navideña, entonces le dan ahí un tema navideño. Y lo curioso es que como ellos se conocían, pudieron así como que hacer una pieza en conjunto, ¿no? Súper grande. Y nunca se había hecho, entonces narran aquí a la hora de que los entrevistó el autor, ya que los estuvo investigando, y de que dice, se fueron toda la noche, estuvieron ahí trabajando y como que con la adrenalina de que no los fueran a cachar. Sí. Y al día siguiente, súper temprano, fueron a ver que saliera el carro, ¿no? Y ver qué decía la gente. Y así narran de eso, de que pues vieron entrar el carro el vagón así con unos renos y un Santa Claus, oh, y lo que le habían rayado estos cuates. Ajá. Y que todo el mundo se quedaba así como ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Así de pues lo decoró el mismo ayuntamiento. Ajá, ¿qué onda, quién no? Así, fue? Porque nunca se había visto. Y entonces estos cuates así como que pues, le tomaron ahí una foto con lo limitado que era poder tomar fotos, ¿no? Sí. Así de que con el rollo. Y luego, pues, ya que le hablaron a, oye, fulano, lo vi, ha de ir en la calle 32, y que se fueron correteando. Sí, o sea, fue todo un rollo así de, wow, ver a la gente que se quedaba maravillada, ¿no? Así hablaba de que, no, pues, desde el ejecutivo, el banquero, sí, la sorpresa, señora con los niños, ¿no? Los niños, ay, wow, ¿no? Sí, mira, ¡qué bonito! Va, ¿no? Y iba en parte el, okay, le dieron ese tema, pero ya iba esta noción de ir dejando una firma, ¿no? Una huella. Ajá, entonces ya completa, en el libro todo el tiempo los describen como o los artistas o los escritores, ¿no? O sea, a quien hace este rollo del graffiti, ¿no? Entonces, pues, ¿qué iban a poner? Pues no iban a poner su nombre de Juan Cuerdas, ¿no? Pues iban a poner su apodo o su, claro, lo que fuera, ¿no? El Taki 83 o el Bama 59 y así, ¿no? Entonces, se vuelve este movimiento que empieza a replicar muchas personas. Era algo que era hasta muy democratizante, ¿no? Porque pues desde el pobre hasta el rico, pues tenían esa manía por rayar, ¿no? Claro. Pero luego empieza a explotar tanto que pues luego ya se vuelve tremendamente invasivo en el sistema público, ¿no? Porque pues quién quiere ir, ajá, arriba de un carro así todo rayado, ¿no? Así como que dice, ah, eso, okay, eso te dentro genera un efecto detrimental. Sí, ¿no? Porque esto fue creciendo, o sea, estaba la cuestión de quién rayaba el graffiti, y esto es algo que también trasciende ahorita, ¿no? O sea, a la hora de que hablan de qué comprende el graffiti, ¿no? O sea, así como que había la tipografía, ¿no? Así como que si eran letras, como redondas, como bombas, o si letra otro estilo, le hablan en el estilo salvaje, porque pues son así como que letras medio raras. Luego cuando alguien más se le ocurrió hacerlas tridimensionales, así como que fue el de wow, ¿no? Pues tal artista salió con esta novedad, ¿no? Y lo empiezan a ver por todos lados, entonces se vuelve esa carrera por hacerte ver por todas las líneas, por todos los trenes, ¿no? Y pues imagínate esas personas pues todo el día estando ahí rayando, ¿no? Así como que subirse desde una punta, caminar por todo el vagón, por dentro, ¿no? Ir escribiendo, ¿no? Ya fuera con graffiti por fuera en las noches, que era lo arriesgado, ¿no? Sí. Meterte a los subterráneos, ajá. O de día, pues con puros, con marcador. Y pues ir rayando acá, ¿no? Lo que encuentres en el baño, ¿no? Así como sí, que todo es ruido, como lo común en los baños de las secundarias públicas, lo común de algunos restaurantes, que ya no es tanto, ya lo cuidan como mucho, pero yo me acuerdo que hace años todavía entrabas y hasta te ponías a leer todo lo que escribía la gente. Deja, ¿no? Y el ir dejando esa huella para ver, habla también así como que entre los artistas iba generándose pues prestigio dependiendo de qué tanto era visto, ¿no? Así como que, ay, pues te puedes ir a la línea 3 y en menos de, o sea, en el primer tren voy a encontrar algo, ¿no? Y te lo voy a poder señalar. O de los que eran más novatos, pues se le trataban de pegar a los que ya eran maestros, ¿no? Ajá, así como que, hey, a ver, pues quiero aprender y pues también así como que me da legitimidad ahí y andar con los grandes, ¿no? Claro. Y a los grandes les servía también porque pues ponían a los más chicos a conseguir pintura, ¿no? Así como que habla que parte como del rollo de contestar y así como que hacerse ver, pues era porque pues eran en esta ciudad fragmentada, eran de un estrato social pues tal vez sin tantos recursos, ¿no? Entonces pues la pintura habla de que pues se metían a las tiendas con unas sudaderas grandes, ¿no? Con mangas grandes y pues ahí los aerosoles. Mangas, ¿no? A mangarse los aerosoles. Okay. Y pues luego ya se generaba este rollo donde, aparte, esta práctica pues era durante la adolescencia, ¿no? Porque pues a partir de los 17, 18 ya los procesaban de otra forma, ¿no? Sí, entonces ya había peligro, claro. Empezar chavos y pues así como que cortar a los antes de ser legal, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces pues ya los más grandes ponían a los chicos, ah, pues tú consigue, ¿quieres andar conmigo? Pues tráeme latas, ¿no? Así como que, a ver, les voy a tumbar a todos porque pues yo ya, yo voy a andar ahí robando, soy el bueno, ¿no? Sí, yo soy el que les voy dando acá. Las clases. Las clases, ¿no? Pero otra cosa súper interesante, que no sé si así como que, si tienen... No. Él habla de que dentro de lo que iba generando pues este prestigio en los mejores artistas era de que la forma, ¿no? Cómo eran sus composiciones y su estilo, cómo fluía, ¿no? Cómo las encadenaban, cómo se veía así como que toda esta pieza, cómo fuera, si era así como que en un vagón, si era una pieza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Imagínate, porque pues a la hora de irla imaginando y pintando, ¿no? Así como que por dónde empiezas, ¿no? Por la cabeza o por los pies. Sí. Si era una pieza de todo el vagón, ¿no? Porque pues cuando lo veía otra persona podía decir, ah, órale, fulano, ¿no? Pues se aventó todo el vagón, ¿no? De haber estado ahí. Horas. Unas 7 horas, ¿no? Así de que ahí no durmió. Así como en la posada. Ahorita les vamos a platicar. ¿No? Pero, y todo este movimiento y forma de poderse incluir estas personas en su comunidad, ¿no? Y entre ese mismo grupo de artistas y eso, luego se convirtió en un problema público, ¿no? Porque, pues como la foto que les mostré, ¿no? Así como que los vagones todos rayados por dentro. Las autoridades o la MTA, la que se encargaba de esos servicios, pues así como que, a ver, en cuanto los rayaban, limpiarlos era costosísimo, ¿no? O esa guerra contra lo que se pintaba por fuera, ¿no? Así que mal, en cuanto lo pintaban, lo tenían que sacar de circulación para lavarlo y todo, y en cuanto salía, pues los que ya estaban listos ya era estaban de que otra vez, gracias. Muchas gracias por el espacio. Habla así de que decía, no, sí, pues a veces nos tocaba ver cuando ya lo retiraban, sabían en dónde guardaban los que limpiaban, ¿no? Entonces así como que pues sabíamos de que ya va saliendo uno y lo iban acechando, ¿no? Ajá. Pero lo acechaban todo el día, o bueno, de alguna forma, así como que para ver al final dónde quedaba guardado y así. Sí, de, saber está, a dónde iban a ahí llegar. Está listo, ¿no? Ajá, así de que, pues, que hubiera... O sea, pero fíjate qué interesante, porque había una logística, o sea, no era simplemente llegué y aquí rayé, o sea, creaban todo un ambiente para poder llegar y terminar, ¿no? O sea, el final era poder rayar, pero tenían que cuidar los tiempos, saber el camino, quizá les quedaba lejísimos y de todas maneras buscaban llegar, ¿no? Sí, era, y parte era ese roce con... pues la policía, ¿no? Uh-huh. La autoridad, pues te estás escondiendo a final de cuentas y... La adrenalina. Sí, y que habla de que estos escritores, estos autores, eran en esta ciudad fragmentada y demás de... Pues bueno, sigue estando, pero pues más en los 70s. Podían cruzar todas las fronteras, ¿no? Así como que andaban y podías ver el mismo raya en la calle 80 que en la 30, que hasta Wall Street, ¿no? Así como que... En Manhattan y en Queens, en cualquier lugar. Exacto, ¿no? Así como que llegaban a armar concursos del rey de la línea, ¿no? ¿En serio? Entonces, ¿quién era? ¿Qué artista era el que más notorio era en cada línea? Y luego en cada línea había un rey de exteriores y uno de interiores. ¿En serio? Porque pues en interiores eran pues tal vez más chavillos que, o sea, todavía no crecían allá a manejar... La técnica, ¿no? Así como que primero el taqueo, ¿no? Así como que ahí rayando. Y luego ya era el ir perfeccionando el uso de la lata, que no chorrié, que quede sí, chido. Sí, porque si tiene su chiste, ¿eh? No es tan sencillo. Y luego imagínate hacer todo eso pues, de noche, con riesgo, la adrenalina, ¿no? Lo ves todavía. El pensar así como que donde veas un lugar... que dices, ¿cómo se habrá subido esa? ¿Quién lo... sí. Por eso lo hizo, ¿no? Así claro, como que para si afuera, que todos lo notemos. Afuera de un puente peatonal, para que vean que el homies, uh-huh. Pues se rifó y no, hasta para quitarlo va a ser un pedo, ¿no? Sí, claro. O sea, o en los puentes. Porque, o sea, es lo que va, ¿no? Sí, ¿y quién se va a subir, no? Sí. ¿O cómo me voy a subir ahí? Y, y que también se fue generando este o ciertos códigos que se me hizo curioso porque lo vi aquí y un conocido, un amigo ahí así como que tiene un proyecto de rayar un mono y que también es como que una onda de medio urbana, me lo confirmó de que dentro de como las prácticas buenas es no pisar lo de alguien lo más. Lo de alguien más, ¿no? Sí, como el que, respeto. Exacto, ¿no? Así como que... Porque luego si pisas o te pisan o lo que sea, genera esta... Conflicto, esta guerra, choque, ¿no? Ajá. Si tú me pisas, yo te voy a pisar, ¿no? Y nos vamos a estar así como que... Y no que nada más hay... o sea, voy a ir a buscar otros suyos por otros espacios, te los voy a ir, ¿no? Y te voy a dejar ahí tus de estos, sí. Y vamos a estar escalando y se vuelve en el... Ya nada más estamos viendo que arruinarnos tú y yo en vez de hacer otras cosas, sí, ¿no? Perdiste y ya la creatividad que... por ajá. Joderte al otro. Y pues ya terminan en ya componiéndose, ¿no? O algo, pero pues así como que esta cuestión de a ver, no pisas. Porque también puede estar una pieza que, ok, pues está ahí y mientras dure bien o limpio o algo, puede quedar. Pero en cuanto ya la pisa algo, ya es territorio... Sí. Libre, ¿no? Y pues ya así como que hasta quien la puso entiende, ¿no? Así que, bueno, pues ya. Así es buscar otro lugar, otra sí. Cosa, ¿no? Otra pieza. Y eso fue lo que me confirmó este compa, así como uh-huh. Que dijo, no, pues fulano me dijo, no, güey, es que no debes de pisar a otros, ¿no? Y luego entre como esa legitimidad, porque siempre había, pues, los que lo hacían así como que nomás. Iban por, pasando. Por el adrenalinazo o los que, pues, sí... Eran, no sé, alguien que se había salido de la escuela y nada más andaba ahí haciendo rayando eso todo el día, ¿no? Pero dedicándole todo el tiempo, ¿no? Entonces así como que quien no tenía esta legitimidad, pues era visto como un juguete, ¿no? Un toy, ¿no? Okay. Un toyaco, ¿no? Así como que, ¿tú qué? Sí, o sea, sí, tú eres persona. Hay niveles, hay nivel. Vamos. Exacto, ¿no? Y así como que pues depende qué es lo que iban queriendo decir, ¿no? Ajá. O por qué lo hacían. ¿Qué era lo que buscaban? Reafirmar. Luego se van generando estos como grupos o así como si fueran pandillas, pero sin elemento así como de pandillas, sino pues un crew, ¿no? Uh-huh. Ya pues todos somos los ex vandals, ¿no? Uh-huh. Y ya todos rayamos o hacemos ese rollo. Y armaban estas salidas de que, ah, bueno, a ver, nos vamos a ir a meter y a brincarnos el doble alambrado, los perros, todo lo que fueron poniéndole, ¿no? Ajá. Así como que la autoridad en esa guerra. También fue reforzando su seguridad, sí, entonces. Sí, era pues, porque era lo que se estaban gastando y que no se veía un resultado y ajá. La gente presionando así como que, oye, pues me subo y está horrible, ¿no? El ir reforzando, ok, a ver, ¿dónde hacen eso? Pues en los andenes, en los garages, ¿no? Ajá. Ah, pues ponles unos perros. Y el problema es que eran, pues, chavos. Ajá. Sí, como sí, que, sí. Señor, creo que está peligroso. Bueno, sí. Quiten los perros. En una de esas al ayuntamiento les vendieron pintura, un químico acá desarrollado por la NASA. No sé, algún vivo ahí les vendió algo súper caro. Y de que no, sí, ya con esto vamos a ganar, ¿no? Así de... Para borrarlos. Ajá, así de que no hay pintura que se le resista a este rollo. Y pues ya así de que el anuncio tuvieron que instalar también como que un movimiento sobre okay. El cual pues si pintaban lo podían quitar rapidísimo. Ah, entonces okay, quitaban okay. Todo. Pues era el negocio ahí redondo, ¿no? Y y entonces ya de que hacen la primer prueba y sí se quitó fácil, ¿no? Así de que en tiempo cero bronca. Órale, no, pues a ver quién se cansa primero. Y ya todos los artistas ya estaban así como que... Destruimos ese. Ajá, ¿qué va a pasar? Y en eso luego... Caso de que en una estación donde tenían que rociar, ¿no? Sacar el vagón. Se empezaron a enfermar todos los niños. Uh-huh. ¿Cómo crees? ¿No? Y así como que, pues nos metimos a checar con qué estábamos rociando los trenes y era algo súper tóxico, ¿no? Así de que no. Pues no puedes estar... No solo los... que estaban ahí lavándolo, sino pues a quien le caía. Los del entorno. Y la gente que usaba los trenes. Pum, se les cayó eso, ¿no? Y los artistas. gracias por no fijarse. Sí. Entonces, mismos fenómenos que si tú ahorita cuando salgan, ¿qué rollo, no? ¿Qué les está diciendo? Así como que, por ejemplo, aquí en ajá. ¿No? Sí. pues en ese es el monito y luego el nombre del chefs, ajá, ¿no? Y que pues donde lo encuentres, pues ya tal vez lo vas a leer, ¿no? Y lo vas a reconocer. Suponemos chefs es quien raya, ¿no? Ajá. Fíjate que de hecho, por eso es por lo que iniciamos. Vamos a hacer ahorita un pequeño corte musical. Pero para más o menos plantear el por qué comienza esta idea de fijarnos un poco más, porque definitivamente pasas por toda la ciudad y en todos lados hay algo que te hace voltear, ¿no? Siempre. Unas que son, como decías hace rato, las simples rayas de que pasaron, sí, y de veras la pintura está toda escurrida. Así, uno y exactamente, que a la vista no te dicen nada. Quizá ellos sí quieren decir, pero... ¿Sí? El desconocimiento para el resto de la gente existe, ¿no? Entonces, pero hay otros que te hacen detenerte, sí, a admirar lo que tus ojos encontraron, ¿no? Entonces, vamos a bailar poquito y regresamos. Todos tenemos sueño el día de hoy, apenas es martes, no lo puedo creer. Vámonos. ¡Voy, bomba! ¡Sabrosa! Mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Yo me voy con Luis Ramírez a comer lechón y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que lo sabes tú, mami. Sonando el tambor y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba. Brindando con ron cañita, vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán, mamita, mami. Caridad, Margarita y Luisa, como vacilarán cuando vean el montón de cosas que los reyes traerán, mamita, mami. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Buenos. Aquí tenemos sonido ambiental como siempre. Obvio, el señor Pong no se puede pero quedar. Pero vamos a mandarle un caluroso saludo a Jesús de Panadería Eliseos. Ellos nos hicieron el honor de estar aquí con nosotros para el Echeverría Fest. Y amenaza con volver. Y amenaza con volver. y nosotros tuvimos la fortuna de ir a la panadería de él, de Panadería Eliseos, en la calle 22. Está en el punto neurálgico de la colonia, que es una calle muy comercial. De hecho, en esta semana se pone un tianguis y ya no se quita, es de 24 horas. Es muy icónico ese tianguis. Y ahí con Panadería Eliseos, la verdad es la onda, ¿no? Porque los tipos tienen todo un arsenal de pan y atienden a la gente, te hacen sentir muy bien. Sí. De hecho, recién fuimos por unos buñuelos y estaban deliciosos. Sí, muy sabrosos. Muchísimas gracias. Que no nos tocó saludarlo, pero ya vamos a pedirle que pueda agendar con nosotros para que nos platique su historia. Porque la historia de la panadería es muy interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, maestro, sigamos. Así rapidito. Decíamos, a nosotros nos surge esta curiosidad por tocar este tema y desarrollarlo buscando varios artistas de aquí, incluso fuera, porque ahora que hicimos el viaje a la Ciudad de México, encontramos varios murales que ya son murales, son pinturas, ¿no? Ya es una cosa más completa, no sí, es el, sí. La simple raya, la simple una firma. Una técnica, ¿no? Con planeación. Entonces, sí, exactamente. Ya es... Sí, porque aparte, pues, supongo tienen que medir y todo esto, sí, ¿no? Pasa de ser algo prohibido a algo ya. Exacto, sí, ¿no? Sí. Admirable por las personas que van circulando, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, buscamos ahí la firma, al final yo decía que esté firmado, y sí alcancé a anotar en uno, ¿no? A mí se me hace muy interesante, porque es como todo un conjunto lo que tú decías hace ratito. Empieza como la emoción. Alguna vez quizá todos rayamos en alguna puerta, en algún mueble, en una pared, donde lo haces y esperando que nadie te vea, ¿no? Y sales triunfante porque nadie te vio, ¿no? Vences sí. Esta adrenalina. Pero ya hay estas personas que, como bien dices, buscan un espacio para volverse visibles. No ponen su nombre real por la protección a que quizá nadie les dio el permiso de pintar esa barda, esa puerta, ese carro, no sé, ¿no? Pero a final de cuentas te encuentras esa firma o ese tipo de dibujos por varias partes de la ciudad. Entonces aquí ya comenzamos a buscar y hay unos muy interesantes, así como tú decías, o sea, hay unos que te hacen detenerte y que están con este respeto que mencionas, donde nadie los pisa, o sea, nadie se mete con ese tipo. Hay niveles, como decíamos. Entonces, para mí es muy, muy interesante saber quiénes son como los más respetados de la ciudad. Uh-huh. No sé si incluso venga gente de otros lados que dicen, bueno, en mi ciudad no rayo, pero déjame ir a poner mi firma en otro lado. Sí, no sé si esto exista. No sé si se matan en broncas, ¿no? Exactamente, o sea, porque ¿cómo, como ¿cómo dices? ¿Cómo manejan eso son del territorio? Ay, se me fue la palabra. Como bandas, ¿no dijiste bandas? Sí, ¿cómo dijiste? Pues grupos, cruz. Como pandillas. Pandillas, pues desde la onda barrial, ¿no? O sea, ahí mismo, pues cada uno marca su territorio y... Entonces, no sabemos, por ejemplo, si de repente sí causa un conflicto, que si tú eres, no sé, del sector Juárez y te vienes al sector Libertad, sí. O sea, esto causa un conflicto y es como parte de lo que vamos a investigar, o sea, no es nada más. Claro, también el cuándo inicias, por qué te gusta, como esto que decías tú de King Cucaracha. King Cucaracha. O sea, es interesante, sí. Era nada más su nombre, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí por la zona de Chapultepec, Vallarta, hay un mono que pintan y dice... Sadman. Ajá. ¿Es el que estás diciendo? Ah, a mí me encanta porque lo ves donde quiera. Entonces, a mí me parece muy interesante el saber ¿de dónde te nace la idea? ¿Por qué solo una firma? ¿Por qué es un muñeco? ¿Por qué en un solo color? ¿Por qué, por ejemplo, Sad Man? O sea, ¿por qué no dices Happy Man, no? Sí. Esas cosas son interesantes. Fíjate, ahorita me hice recordar de Banksy. Es un icónico mundial, ¿no? Sí, sí, y la gente dice, ah, mira, ese es Banksy. Claro. ¿Y quién es? Se supone que no sabemos quién es. Sí, sí, sí. Y ese lleva, pues, a otras técnicas, ¿no? De ya no es así como que letras y eso, sino pues con esténciles y armar así como que composiciones con otras cosas, ¿no? De que sí con, no sé, aprovechando en dónde está puesto y sacándole mucho provecho a eso de dónde está a la obra, ¿no? Sí, todos esos artistas urbanos, Space Invader, que pone así como que unos mosaiquitos, ¿no? Ah, en muchas ciudades y así como que pues es su forma de ya llegué, ¿no? Pum, estoy aquí, estoy acá. Y sí, lo que comentas de del pues sí, sí es de hecho ahí con el que cotorreaba este rollo así del Sadman, de que pues ahí que a final de cuentas es, y bueno, su motivación está curiosa, así como que su proyecto, pero el cómo pues va teniendo presencia a través de repetición, ¿no? Y que pueda haber gente que diga, a mí se me hace chido, o gente que tal vez a quien le afecta, que dice, ay, ¿por qué tengo que andar viendo este cabrón en todos lados, ¿no? Sí. O que luego ya mi mamá le pasó de que, pues ya le comenté, ah, mira, no, pues es el proyecto de fulano. Ay, no, dile que lo veo y a mí me da tristeza verle los ojitos así. Lo veo y digo, ¿por qué estás? Es que te digo, o sea, la pregunta es, ¿por qué se fue por el lado de la tristeza? ¿Por qué no pone a alguien contento? Debe de haber un porqué. Sí. Sí, pues ahí es parte como el proyecto, son dos monos, es Sadman y luego el otro es Norman. Ajá. Y ya lo ha pintado, creo, es azul. Ah, creo que no, y pues empezó haciéndolo como un cómic, bueno, no era un cómic, eran seis cuadritos de que salían los monos y él les ponía un diálogo ahí, retos filosófico y pues así como que el Sadman es, pues somos todos nosotros, ¿no? Que estamos ansiosos y estamos, pues dependemos de muchas cosas para poder operar, ¿no? Y ajá, así como que cosas pues, para callar ahí todo lo que traemos mal y pues así como que ese diálogo. Y pues no sé hacia dónde va, pero pues sí, por eso. Sí, es que, digo, a mí sí me parece interesante porque ahorita estoy intentando recordar, pero no puedo recordar el nombre. Hay una firma que alguien hace y es con letra manuscrita y siempre utiliza, sus colores son o blanco o negro. Pero no recuerdo. A ver si me acuerdo antes de que termine el programa. Pero es, no sé si es como un apellido. Y lo encuentras en varias partes de la ciudad, ya me han tocado ver. Yo la primera vez que lo vi, bueno, que ya lo vi como con más conciencia, sí dije, es que yo he visto eso. Y ya después recorriendo dije, ya sé, es que ya lo he visto acá firmado, acá también. Otro de los que a mí me llama mucho la atención, que yo lo tomo como mercadotecnia, pero igual vamos a hacer como el intentar investigar con ellos, es sobre la marca de Santa Suerte. Ellos son una firma, una marca local, según entiendo yo, y patrocinan diferentes tipos de artistas. Entonces, de hecho, a Diego le ha tocado ser patrocinado por Santa Suerte. Sí. Y últimamente nos encontramos sus iniciales, su logo, por diferentes partes de la ciudad. Entonces, es como, o sea, tú mandas rayar como publicidad o alguien de tus mismos, gente que tú estás patrocinando, dice, pues déjame echarle la mano, ¿no? Y pinto acá para que todo el mundo sepa quién es. Entonces, es como las cosas interesantes, ¿no? Y ya de ahí, pues, irnos a los que son más grandes, que ya tienen, quizás son hasta artistas plásticos, no sé, que pueden ser egresados, y ya hacen cosas más elaboradas. Sí, ¿no? Eso sí, a mí me parece muy bonito. Por cierto, si alguien del público conoce a este tipo de artistas, que de repente ellos dejan sus dibujos, sus firmas o algo en la calle y les parece que tienen una historia interesante, nos pueden decir, prometemos, si ellos no quieren que se sepa su nombre real, no lo decimos, no pasa nada, pero sí nos gustaría, porque hay algunos que merecen hasta reconocer lo bonito que están. Hay uno que está por donde está la farmacia del ahorro, donde siempre damos vuelta, de Enrique Díaz de León, que damos vuelta a la derecha, ¿qué calle es? ¿La Paz? La Paz. Ah, hay uno que está No sé si es en esa cuadra entre Enrique Díaz de León y la que sigue hacia Chapultepec o la siguiente, pero es siguiendo el sentido de la calle del lado izquierdo y está, es una mujer la que está plasmada ahí, pero está muy bien hecho ese y ya tiene años y nadie no se ha atrevido tocan, ¿no? Sí, a tocarlo. Ajá, igual. Entonces sí hay unos en la ciudad que la verdad valen mucho la pena. Sí, y siempre que les veas la firma, búscalos en Instagram sí, y seguro sí están, ya tenemos varios vistos así, ¿verdad? Muchos llegan a tener ahí así como que pusieron su unos forma. Que están debajo del puente, del paso a desnivel, que Lázaro es puente. En Lázaro Cárdenas y Colón. Mm. Y yo ese sí me hizo así hasta voltear, sentí que hasta el cuello me dolió. Sí. Y le dije a Beto, ese tenemos que lograr. Y ahí mismo busqué Instagram y sí, ya lo tengo guardado, porque sí... Sí vale la pena. Y qué padre forma de, pues, o sea, abajo de un puente, ¿no? Sí. Sin eso, seguro estaría lleno de basura, sí. Orinado, claro. ¿No? Un no lugar. Por el camino este para llegar a... donde ponían las vacunas del... El COVID. Ah, del COVID, ajá. ¿El Cusey? Ajá, para llegar a Cusey, también en el del tren ligero. También no, varios de los, ajá, de sí, las columnas sí. Las utilizaron para eso y hay unos muy bonitos está también. Chido, está entonces, chido, vamos a tener mucho trabajo. Sí, para el 24, chido. Pero... Qué emoción. Entre tres es más fácil. Sí. Maestro, diga algo. Hola. Pues depende. Ya, Francisco no, y yo vamos a guardar maestro, silencio. Por eso decía, por favor, aquí. No, es que es una manera como de sacar las galerías a la calle. Sí, también. Porque también he visto yo murales pues que ya tiene una composición, una técnica que no cualquiera puede hacer, porque tienes que saber. O sea, manejar la paleta de colores y, sí. Y la composición corporal y todo ese rollo, y eso ya es de otro nivel. Entonces, yo tengo la impresión de que son chicos que a lo mejor egresados de artes plásticas sí. Y que dicen, bueno, ¿por qué nos vamos a cerrar en las galerías y vamos a salir a la calle a plasmar pues nuestro arte, ¿no? Sí, a pintar o intervenir en ese reto, ¿no? Que sí. Es, pues, ¿cómo hago algo duradero? Sí. Pues, pintando sobre un paso a desnivel, ¿no? Y que se vea como quedan esas obras, ¿no? Con esa calidad y la perspectiva, ¿no? Así sí. Ves un edificio y es como lo pintaron para sabiendo que lo vas a ver desde aquí y que se vea. Como todos estos sí. que hay que de repente pintan en el piso hasta con gis, ¿no? Que se han vuelto virales. Sí, también. Que de repente dices, ¿le pongo el pie? Ay, sí, no, sí, es que se ve tan real que parece que, ajá, ¿no? Que me voy a ir. A ti como transeúnte normal te saca de la monotonía. Sí, claro. O sea, porque te hace que reacciones, ¿no? ¿Sabes que yo? Sí, bueno, sí, quizá no tenga nada que ver, pero yo, uno de mis grandes sueños para este inicio del 24 es... pintar en la entrada de la academia, pintar un avioncito, no, así se llama el juego, ¿cómo se llama? De este que es 1, 2, 3 y luego ponen los dos pies, ¿cómo se llama ya ahí? El avioncito, bebeleche. Un bebeleche, ajá, porque he visto en muchas partes de la ciudad y de otros países donde lo han pintado y la gente va pasando y lo ve, y entonces volteas a ver así como quién me está viendo y sacan hasta una moneda, me tocó ver un señor que saca una moneda para irla tirando y él se avienta completito hasta llegar al último, ¿no? Hasta el círculo. Sí. Entonces son cosas que son experimentos sociales que te sacan de la monotonía del quizá vas tarde pero dices, ay, ¿quién se resiste a jugar bebe leche, ¿no? Sí. Entonces es como meternos a todo esto, ¿no? Que logra captar la atención fuera de un teléfono, ¿no? Que sí. Es en lo que andamos todo el tiempo. Sí, yo le digo la nueva, es el velo de Isis. Porque estamos viendo el mundo por medio de un medio, no por no de una manera directa. Y es muy complicado, pero así es. Ah, mira, la chica del staff que no la hemos saludado, precisamente ya me mandó. Muchísimas gracias, Itla. Le vamos a mostrar aquí a nuestro invitado quién es. ¿Cuál es el mural del que te estoy hablando? Ah, qué chido. ¿Verdad gracias, que sí? Sí, he visto. Sí, ah, sí, ese. Qué bonito. Gracias, Itla. El maestro pasa casi diario por ahí. Diario Muchísimas gracias. A mí también. Saludos. Y tiene años, no sé exactamente decirte cuánto, pero tiene años. Pero a este sí me falta ir a buscarle la firma, pero va a estar seguramente en lo que... De los primeros que yo creo que vamos a intentar traer o al menos investigar para contar un poquito la historia, ¿no? Sí. Haciendo un break... El día de ayer, ¿por qué decimos que todos tenemos sueño? Porque el día de ayer hicimos, queriendo y no, se hizo una posada en la academia Entonces, la verdad es que nos la pasamos muy bien, creo yo. Sí. Platicamos bastante, comimos bien, lo suficiente. Bebimos lo suficiente. Moderado. Moderado. Bailamos. Bailamos mucho. Hasta aprendí a bailar, ¿cómo es? Quebradita, estilo sinaloense, algo así. Muchísimas gracias a mi maestra Cari, que me tuvo paciencia porque la andaba yo pisando. Pero vuelvo, o más bien el comentario es a esto. De repente no investigamos y hay cosas que se vuelven como muy comunes. Yo ayer tenía que hacer esa pregunta porque yo vi que al momento de bailar ella con Álvaro hacían un paso diferente a lo que yo conocía, entonces pues yo no me aguanto, yo siempre pregunto como buena libra, entonces ya fui, pregunté y tuve una clase muy rapidita de cómo se baila y por qué es la diferencia. Entonces la verdad es que me encantó. Y sobre todo que creo que no nos tenemos que quedar con las ganas de preguntar o de investigar, ¿no? Sí. Entonces, si aquí ahorita en Guadalajara tenemos un movimiento que te está llenando de murales bonitos, otros quizá no los entendemos, pero ahí están, pues debemos de preguntar y saber por qué nace esto, ¿no? Muchos quizá lo hacen por coraje, le voy a rayar la barda a este rico de la casa grande porque yo no tengo lo que él tiene. Sí. Cosas así, ¿no? Suele suceder estas... Sí, al fin de cuentas ellos... El artista se expone. Claro. Por eso a veces, en ocasiones cuando se molestan porque los critican, digo, entonces no te entiendo. O sea, el término es, tú vas y te expones. ¿Para qué expones? Sino que, sí, alguien opine. Para que alguien te diga. Entonces yo voy y claro, yo te puedo decir que a mí no me gustó. Por X o por Y, ¿no? Sí. Entonces el artista va y él interpreta el mundo de una manera y tiene la capacidad de plasmarlo en un lienzo, en una barda. Entonces de repente dices, bueno, a mí no me dice nada, o a otros sí. Pero, y eso es padre, ¿no? Porque generalmente, pues la gente, si sacamos un porcentaje, ¿cuántas personas van a una galería? Pues, no, son muy reducidos, como claro, que es muy elitista esa parte, ¿no? Sí. Porque mucha gente se intimida. Sí. Y aparte el que va, a veces va porque dice, para que vean que yo soy bien inteligente, bien intelectual. Dices, para poner en mi estado que fui. Sí. Claro, entonces, sin embargo, al sacarlo a la calle, pues es más democrático, ¿no? Porque cualquiera lo puede ver y claro, alguien puede decir, ah, esa porquería. Yo te voy a decir, no, pues a lo mejor lo engancha, sí, claro, y le dice algo. Sí. Sí, la verdad es que sí, hay que mirar lo que dice Ciudades Caminables. ¿Qué nos dice Ciudades Caminables de la ciudad? Que cuando salgamos, tomemos fotos. Ah, sí, ¿no? Sé que... Ver la escala. Sí, aprender a caminar así nomás como habíamos hablado, como el frenar. Sí, exacto. A ver, sí, qué encuentras, ¿no? Sí. Como, yo sabes cómo poder leer, sí, así, ¿no? Nomás a caminar. O sea, no voy en ningún lugar más que voy a ver la ciudad, la voy a observar. Sin, ¿verdad?, buscar nada, pero sabiendo, ajá, que... Y encuentras siempre cosas. ¿No? Y cosas interesantes. Oh, yeah. ¿Qué dices? Y cosas interesantes. Y es bonito porque... A veces pasas tantas veces por un lugar que ya todo se vuelve invisible, ¿no? Ya no le notas algo nuevo, algo diferente, y ya se vuelve costumbre, ¿no? Como el maestro que pasa por este mural y ni lo ve. Es que yo voy conduciendo la moto. Es cierto, yo me gusta ir de copiloto, ya sea en la moto o en carro, porque te da, es que te da chance de voltear a ver, claro, sacar fotos, las nubes. Aquí también tienes un lienzo en el cielo y hemos tomado unas fotografías increíbles. Bueno, de repente un poco movidas porque el maestro no se espera cuando le digo que se espere. Maestro. Espera, no puedo, es que salió el cable, no hoy. Pero de verdad hay que aprender a observar y es algo que ya no hacemos tanto, ¿no? Ya vamos, nos ha tocado gente que están a punto de atropellar porque van en el celular y se atraviesan la calle ni se fijan si está en siga o en alto. Ya. Yeah. Entonces sí es muy interesante, ya veremos a ver qué nos encontramos, ¿no? En el 24, a ver cuántos, sí, artistas nuevos conocemos. Sí, muchas, hay unas casitas que yo tengo ganas de tomar un video para mostrártelas, porque cada que pasamos por ahí me recuerda la Guadalajara de antaño, y son unas casitas como vecindades. ¿Por dónde? Otro, aquí está cerca por el expiatorio. Ah. Una callecita. Sí, y las publicamos. Ajá. ¿Ves? Son retratos de... Que se van perdiendo. Sí, o sea, que dices, de repente, mira, esto, aquí se detuvo el tiempo. Sí, eso dice mi mamá. Sí, aquí se detuvo. Aquí está. Aquí y está sales como... de ese lugar y pues edificios y pum, pum, pero llegas ahí y dices, mira, ahí está, así era Guadalajara. Sí, a donde podría regresar alguien que muchos años se fue, ¿no? Y regresar y eso todavía encuentro. Y sentir igual, que el ¿no? corazón late fuerte, ¿no? Porque todo está igual que cuando sí, se fue. Eso sí encontré, ¿no? Sí. Entre lo que ya no. Ay, sí, qué interesante. Sí. Pues, nos tenemos que ir porque nos vamos a ir con música. Hoy trajimos pura música navideña, pura salsa navideña. Entonces, pues nos vamos a retirar. Les agradecemos a todos los que nos prestan sus oídos. Hoy es el último programa del año. Próxima semana ya le vamos a dar vacaciones al joven Yair. Aunque dice que ¿qué tiene? Si él de todas maneras va a venir. Pero nosotros sí nos vamos a tomar un break para empezar a organizar todo lo nuevo. Regresamos hasta el día 9 de enero. Y nuestro primer invitado va a ser también una historia súper interesante. No les vamos a decir quién es, esperen la publicidad, pero de verdad es de esas historias que dices, ¿cómo llegas como por casualidad a un lugar? Y de ahí surge toda una historia, ¿no? Que es hasta el momento ya es la tercera generación y es muy, muy interesante. Así que ya iremos planeando esto de los artistas, a ver qué nos encontramos también. Super. Y pues, ¿algo más, maestro? No. ¿Qué quiere decir? ¿Lo quiere decir Francisco? No, pues gracias por gracias por invitarme. Saludos. Y sigamos bailando. Ah, así comercial rapidísimo. Tropical Yeah toca el sábado en las salitas de Miravalle. Si alguien quiere ir, allá nos vemos. Se va a armar la rumba. Se va a armar el bailongo tremendo. Vámonos con música, Yair. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste durante todo el año por Anfibios Radio. Muchas gracias. Que no venían han llegado ya, los que no venían han llegado ya, y los que venían han quedado atrás, y los que venían han quedado atrás, los que no venían. Esta noche nos vamos a parrandear. Vive el asalto de Navidad. Esta noche nos vamos a parrandear. Si me da. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.